Es algo épico, tanto así que aún no me la creo. Volver a ser un tema desde aquel 20 de enero. Ya son más de 6 años de que no estoy en el ruedo. Gracias por invitarme, a.k.a. Cancerbero. Es un honor hablar contigo personal. Mi intención es ofender o que sea algo controversial. Quería conocerte hace tiempo pa' dialogar. Ah, soy creyente punto 7, un cristiano que canta rap. Claro que sí, yo te he escuchado, compañero. Síguele dando duro que serás un buen rapero. Sigue pa'lante en tus ideales con tu vocablo. Hay un tema que me gusta un montón. ¿Cuál? Contra el diablo. Me imaginé, parcero, me imaginé. Aunque muchos piensan que de la tuya yo me inspiré. Cambiando el tema, tengo una pregunta para usted. ¿Ahora sí crees en Dios o sigues perdiendo la fe? Te cuento, en ese tiempo eso yo creía, que perdía la fe por todo lo que el hombre hacía. Sencillamente no sabía lo que yo decía, siendo así contradecía la canción de Jeremías. Exacto. ¿Entonces sí creías en Dios? Claro, siempre he creído. Yo nunca fui un ateo, solo estaba confundido. La muerte de mi hermano, el sufrimiento y lo vivido. Ahora soy consciente que yo estaba, era ofendido. Entiendo eso, que así hay muchos hoy en día que ofenden al Señor por su forma de vivir sus vidas. Que hay algo que le llama karma y de eso se olvidan. Culpan a Dios por el fruto que sembraron un día. Vale mía, ¿qué pensás de lo de Venezuela? ¿Y qué pensás de sus raperos como Apache y Acapela? ¿Qué piensas del fuego que tu bandera quema? ¿O pensás que el presidente Maduro allá es el problema? Mira, chamo, a mí me duele ver mi tierra así. De Maduro si es por mí que se muere es infeliz. También sé que los venezolanos somos tan arrechos que a cualquier dificultad siempre le ponemos el pecho. Ya yo lo dije y te repito que el gobierno no solo debe cambiar para frenar este infierno. Hace falta leer, también usar los cuadernos y saber que la juventud no es un don eterno. Y estos panas que sigan representando, me alegra saber dónde están llegando. Lo que a mí no me alegra es que sea Paque, si Capuca, si la venta. Cero peleas al sur, de lo bueno es que soy leyenda. Aunque me da tristeza como juzgan sin saber algunos compañeros que una vez junto grabé. Claro que hay unos cuantos que se aprovecharon, que Tyron se fue dejando a mi familia sin comer. Así es la fama, parce, si estás bien contigo hay muchos. Pero cuando logras caer tan solo quedan pocos. Por eso mejor estoy en Cristo, tenga poco o mucho. Dándole la espalda a la fama aunque me llamen loco. Dudaba que en algo servía rezar. Hasta llegué a pensar que Dios no existió, que era bipolar. Es triste ver que algunos se entendieron mal. Quédense con el mensaje de mi brazo. Amar, querer querernos, pensando en ti. Maquiavélico, mundo de piedra, en un espejo te vi. Tiempos de cambio, cuando perdí la fe. Un día en el barrio, el primer trago y la felicidad que... Wow, wow, dímelo creyente. Wow, es el King Sammy. Real, escrito está. ¿De qué vale ganarse al mundo si al final pierdes tu alma? Rest in peace, Cancerbero. Sueño tan raro, mano.